El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, queridas y queridos radioescuchas, bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres Alterando el Sistema en la franja radial Infractoras de Mentes. Son las 4 en punto de la tarde en la Tierra del Sol Recto. Recuerden que nos escuchamos cada jueves por la 940 AM Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Mi nombre es David Ancha Luisa, juntos vamos a estar compartiendo en esta media hora de programa un poco de información, reflexión y aprendizaje, como siempre, ¿no? También saludamos a Daniel Castellanos en los controles, que siempre nos está colaborando. Nos pueden escuchar por el internet desde cualquier parte del mundo entrando a www.casadelacultura.gov.es en el botón radio. También nos pueden llamar para realizar cualquier pregunta, sugerencia, crítica a los números de la radio. Estamos al aire al 2220-966 y de igual modo pueden dejar cualquier crítica, comentario, sugerencia en nuestra fanpage del programa Mujeres Alterando el Sistema. Bueno, el día de hoy tenemos la compañía de Nua Fuentes, con ella vamos a estar conversando sobre algunas reacciones que ha generado la discusión de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de Identidad y Datos Civiles, ¿no? Hola, Nua, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, un saludo a todas las personas que nos escuchan y un agradecimiento a las personas que permiten estos espacios para comunicación fuera de flujos de poder que nos limiten a informarnos. Muchas gracias a la Coordinadora Juvenil. Bienvenida, entonces empezamos. Antes vamos a escuchar una canción 100% nacional de un autor ecuatoriano que se llama Don Nadie y esta canción se llama Tiempos Postmodernos. Ya regresamos. Soy hijo de una era peculiar, petróleo, cohetes, inteligencia artificial. Los hombres abundan y las teorías redundan, pero lo que no podrán negar es nuestra lucha. Soy hijo de una era peculiar, Facebook, hola y una inminente guerra nuclear. Dura, donde te golpeó la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que no crece la duda. ¿Con qué te han apagado esa ira? Te veo un poco cabizbaja, decepcionada. Ahora parecemos derrotados. Abundan los predicadores raros. Parece que con Dios nos refugiamos. Pero anda, levántate y grítale en la cara. Reclámale de tu tragedia diaria. Bésale y dile que no estás dispuesta ni un segundo más a ser la presa. Pregúntale cuándo fue el día en que aceptó los sobornos de la burguesía. Sé que la realidad es cruda. Yo te escribo canciones, pero tú eres la que las suda. Tiempos difíciles. Tiempos modernos son tiempos difíciles. calles, pero no nos conocemos. Son tantos rostros los que tenemos que ni nosotros mismos nos podemos reconocer. De qué sirven los ojos cuando no es posible ver. Por eso hoy te hago una ofrenda, te escribo un regalo, porque quiero creer que nos estamos acercando. Toma mi mano y usa este canto, que la batalla nos está esperando. En tiempos donde el sentido se perdió a sí mismo, ahora que se pone de moda el indigenismo, cuando la burguesía apoya el intelectualismo y los dinosaurios se abanderan del comunismo, nos quieren encuadrar en el postmodernismo. Pero la verdad es que vigente está el marxismo de hace tantos años que parecía desechado. Ahora estamos en las manos de intelectuales despechados. Esa era la propuesta musical de un compañero de Cotacachi, Don Nadie. Si desean pueden buscarlo en YouTube, su música está disponible ahí. Para quienes recién se están sumando a la sintonía de nuestro programa y de radio de la Casa de la Cultura, les contamos que el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que ha generado bastantes reacciones, que se está discutiendo, que es parte de la coyuntura actual y que tiene que ver con la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de Identidad, con el proyecto de ley, ¿no?, que se está discutiendo. Para ello contamos con la presencia de una compañera, Nua Fuentes. Nua, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Nos puedes contar un poquito de lo que haces y por qué te has vinculado con esto que se está generando? Bueno, yo soy estudiante de Sociología y Política y desde los comienzos de mis estudios ingresé de alguna forma a los espacios del activismo, algunos espacios de izquierda, confluir con compañeras con ideas feministas y todo eso. Y bueno, yo llego a formar parte de la agrupación del proyecto Transgénero Cuerpos Distintos, que es más o menos una de las únicas organizaciones feministas que ha hecho o se dedica a hacer activismo casi específicamente a lo que es cuerpos distintos, o sea, personas trans y personas intersexuales, con una visión feminista. Es por eso que se han autodenominado como transfeministas y yo recojo este significado. Y bueno, eso para contar un poco de el sentido de nuestra propuesta. Pero atrás de la propuesta de los cambios a la Ley Orgánica del anteriormente llamado Registro Civil, también hay un largo proceso, porque bien, la propuesta no es que surgió solo desde la Asamblea o desde el poder, sino ha surgido desde una voz colectiva, de una voz unánime de colectivos trans esparcidos a través de el Ecuador. Entonces, no es hace como 3 años atrás donde se formaliza esta propuesta y se crea una plataforma que conglomera a muchas agrupaciones trans, específicamente trans, diferenciado del activismo LGBT más conocido como el activismo gay. Hay unas pequeñas diferencias, pero bastante importantes en el fondo, en este sentido. Entonces, bueno, se articula la plataforma, el Pacto Trans, que actualmente más o menos aglutina a 21 agrupaciones. Y con ellos es que se llega, a través de un pequeño proceso de campaña, se llega a formalizar una propuesta de ley, que es el cambio del género en la cédula. ¿Por qué el género en la cédula? Porque nos manejamos pensando y con las definiciones de que las construcciones de hombre y mujer van más allá de simplismos biológicos. Entonces, Hemos separado, y esto lo hacemos gracias también a estudios de varias feministas y varias personas dedicadas al estudio del género, y lo dividimos en... básicamente las personas tenemos como dos campos dentro de nuestra identidad que también se mezclan, pero las separamos así para poderlas explicar: el sexo y el género. ¿Qué se entiende por sexo? El sexo es casi específicamente los elementos biológicos y cromosómicos de cada persona, en los que están entrando aspectos casi específicamente como el genital, el cromosómico y el hormonal. Y el género, que es la manera en cómo estas actitudes biológicas, estos elementos biológicos adquieren significado dentro de la sociedad, cómo se socializan y cómo se entienden. Entonces, cuando vemos en la práctica que a veces no necesariamente cuadra lo que es el sexo masculino con el género femenino o viceversa. Entonces, ese es uno de los principales problemas que atañe a las personas trans. ¿Y por qué digo problema? Porque si es que bien vemos que nuestra sociedad está segregada a través de mecanismos que, bueno, valga la redundancia, nos segregan por sexo, y bueno, hay muchas más, pero específicamente en esta del sexo, que también crea varios niveles de desigualdad en lo que hablamos entre mujeres y hombres. Esto se ahonda más cuando estás hablando con cuerpos que no coinciden con lo que la ley o nuestros mecanismos institucionales entienden nuestros cuerpos. O sea, esto crea mucho conflicto, y en especial para una persona trans eso puede significar la inaccesibilidad a derechos básicos o no poder acceder a cosas tan básicas como salud de calidad, educación, o incluso una plaza laboral. Entonces, viendo esta problemática, se ha armado hace 3 años atrás el propuesto Género en la Cédula, que lleva, o la propuesta es a cambiar el campo sexo por el campo género. ¿Esa es una campaña que ustedes están impulsando? Es una campaña ya, es una propuesta de ley, y obvio que ha tenido momentos... ha tenido una larga campaña, ha tenido momentos bajos y momentos bajos y momentos altos, pero lo importante de esta propuesta es que generar cédulas que ya no identifiquen que ya no consten con el campo sexo, sino con el campo género. Y así nosotros lo que buscamos es que afianzar nuestro derecho a la intimidad, y que el sexo quede hoy en día en nuestras partidas de nacimiento o dentro del chip, tal vez, que se quiere implementar en las nuevas tarjetas, todo eso, pero no en la parte visible, porque dejarlo en la parte visible lo que da es pie a discriminación. Y además, viéndolo en un sentido práctico, es irrelevante para nuestra vida jurídica. Una persona usa una cédula de identidad para un procedimiento civil, que bien puede ser, cambiar un cheque o en la entrada a algún local, algún bar, alguno de esos tipos, o cuando se presenta con la ley. Pero en ninguno de estos campos es necesario específicamente que se sepa tu biología sexual. No es necesario, porque nosotros, y eso no es solo las personas trans, todos expresamos nuestro género y nuestra identidad. Y eso no vemos genitales en nuestro diario vivir, sino vemos identidades. Y eso es lo que pedimos, o sea, que se respete este derecho a nuestra identidad, y que el Estado de alguna forma acorte esta desigualdad histórica, esta desigualdad social que en este caso directamente nos afecta a las poblaciones trans. Y bueno, eso es más o menos como el fondo de la propuesta de Mi Género en Cédula. Noa, para que las personas que nos están oyendo, para quienes también se están sumando recién a la sintonía, ¿nos podrías resumir cuáles son los puntos más problemáticos de esta coyuntura ahorita que está dándose en torno al tema de la ley orgánica? ¿Cuáles serían los principales conflictos que después generan las consecuencias que tú nos has comentado? Bien, el principal conflicto fue que después de un primer debate en la Asamblea, aprobada esta ley con esta propuesta a través de estas bases comunitarias trans, y llevar este a un informe de Comisión de Gobiernos Autónomos, que tendría que analizarlo después de eso y antes de un segundo debate. Lo que se hizo fue obviar todas las recomendaciones que ha dado los colectivos y todo el cabildeo que ha dado los activistas trans sobre el tema, y de pronto que haya un cambio totalmente de la ley. Y aquí, bueno, es donde nosotros dudamos y tenemos un poco de dudas, porque nuestra campaña fue bastante fuerte con los asambleístas. Hubo bastantes asambleístas que de alguna manera entendieron la propuesta, pero el informe ha sufrido unos cambios. Se dice que fue también gracias a los a las recomendaciones que ha dado el registro civil, y lo que ha tornado una propuesta que podía ser revolucionaria y que podía ser innovadora en nuestros tiempos ha cambiado a ser en un sentido algo perverso. Súper complicado e importante también tener en cuenta este tema, ¿no? Porque estamos hablando, más allá de todas las discriminaciones legales que se pueden generar a partir de que de esa clasificación, ¿no?, que de la que tú nos hablas, están en juego las identidades, como tú decías. No vemos las cosas más íntimas en el espacio público, sino identidades que de alguna manera también en ese campo se afectan un montón, no solamente de derechos, sino de ya niveles más profundos de las personas, ¿no? Antes de continuar conversando con Nua, vamos a escuchar a Don Nadie nuevamente con un nuevo tema. Ya regresamos. Que me planteo cuando escribo un verso. No hay forma de que lluevan sentimientos. Quería hacerte una canción de amor, pero de libre, del que no se vende ni se compra, del que te mira desnuda, que no le importa tu ropa, del que te acompaña a la escuela, del que no quiere que lleves la bandera, ni de la patria, ni de la moda, ni de la guapa. Declárate mulata, de piel un poco clara, revélate contra el peinado, cámbiate de lado, no caigas en el hueco del reinado. Mastúrbate las veces que tú quieras, consigue lo que te niega, no pidas crecer, el tiempo pasa y las cosas no son como ayer, no. Lo que más quiero es que me mires como la tuyo, una mirada de amor, mi cuerpo pide sentir a tu corazón, solo suyo. Vete con las que tú quieras, no pidas permiso a nadie, mucho menos a mí. Tú no eres mía, ni quisiera que lo fueras. Tú naciste libre, aléjate de las cadenas. Que no te engañe nadie, con brillo y lentejuelas. Regala besos cuando valga la pena. Practica el sexo hasta que duelan tus caderas. No mientas, ni te hagas la sincera. Mira a los ojos para saber la verdad. Siente el tacto para saber si confiar. Abrázame con fuerza, que no nos vea nadie. No hace falta que el mundo conozca tanto detalle. Y cuando digan que te calles, que hablar hay que gritar. Quítate el disfraz que no te deja pelear. Que el espejo no sea el referente de tu cara. Mírame a los ojos y dispara. Empezamos, ese tema se llamaba Mi Amor, ya saben, lo pueden escuchar en el internet. Y bueno, nosotros estamos conversando sobre las consecuencias, sobre los problemas, sobre la situación que se ha generado a partir de la discusión de un proyecto de ley que tiene que ver directamente con el tema de la clasificación del género, del sexo. Ajá. Nua, ¿cuál es el panorama que hay actualmente en la Asamblea? ¿Qué se espera que suceda con todas las acciones que ustedes también han hecho y con lo que, bueno, ya sabemos que siempre pasa, ¿no? En la Asamblea, los poderes establecidos y todo eso. Bueno, ya en este momento estamos esperando que se dé el segundo debate, que será entre las siguientes semanas, la siguiente semana tal vez. Y aquí entonces hay como tres posiciones. Hay una, nuestra propuesta de ley, que de alguna manera hemos cabildeado con algunas asambleístas y personas dentro de la asamblea y que aparentemente ganó fuerza en un momento, pero en este momento está como que medio dudosa. Y segunda, que es la opción alternativa que ha dado el GATS con el registro civil, que es de ya no implementar una cédula universal para todos, sino hacer una cédula específicamente para personas trans. Entonces, esto, nuestra abogada incluso decía que lo hacía una analogía, decía, parece un apartheid de género, o sea, lo que haría es segregarnos. Entonces esta tampoco no, esta es una propuesta como disfrazada de progresista, pero realmente no lo es. Sino, claro, algo me enteré de que en esa propuesta la cédula adquiere el documento mismo es mucho más distinto, ¿no? Es distinto, es visible. Desde ahí también la diferenciación. Es que el problema es que para hacer esta ley segunda, que es totalmente alejada a nuestra propuesta original, la propuesta transfeminista, es que tiene un glosario que define de manera muy transfóbica el género y el sexo, y entonces también pone una traba, o sea, para que una persona, actualmente si eres una persona trans y deseas cambiar tu nombre de hombre a mujer o mujer a hombre, tú puedes hacerlo, pero lo que haría esta ley es poner trabas para que vos, para hacer eso, tendrías que entrar a una lista necesariamente, y eso te llevaría a tener una cédula especial que diga género, y mientras las otras tienen cédulas que dice sexo. Sexo hombre, sexo mujer, y en la otra género masculino, género femenino. Entonces, ahí también hay cosas de definiciones de fondo que fomentan la transfobia, entonces no es una solución válida. Incluso dentro de este glosario hay otra cosa, hay otro problema que se ha visto desde los colectivos lésbicos y homosexuales, lésbicos y feministas también mayormente, de que hay trabas para el registro de hijos de parejas homoparentales. ¿Y por qué hay trabas? Porque expone que para poder registrar a un hijo es necesario que el registro lo haga el padre, y no solo el padre, sino un padre heterosexual. Entonces limita casi únicamente el registro de hijos a este caso, a un padre, primero, que sería una ley machista en un sentido, y segundo, a un padre heterosexual, que en cambio llega en una discriminación a las familias homoparentales. Entonces, bueno, esta es la segunda opción, la que está un poco disfrazada de progresismo, pero realmente no lo es. Y la tercera opción, que también es como lo que se pone a veces en el juego de la política, en el puja y jala, si ya no queremos lo uno y lo otro, de pronto nos quieren quitar todo, entonces, y que sigamos con lo mismo. Pero, bueno, esto ya sería un completo estanco en lo que serían los procesos de reivindicación de los derechos de los derechos humanos y de los derechos de las personas diversas, por ejemplo. Entonces, bueno, en caso de darse cualquiera de estos dos últimos panoramas no tan favorables, ajá, ¿cuál sería la apuesta que ustedes tienen, la intención de las estrategias, más bien, de continuidad de lo que se ha generado ahora con esta coyuntura, que de pronto es más visible, pero que es momentánea? Sin embargo, las luchas, la dominación, la discriminación es de todos los días, ¿no? Lo que nos interesa en estos días es como mediatizar un poco más el tema. Vamos a tomar nuevamente la campaña y la vamos a reforzar. Incluso si es que saliera algo, un resultado desfavorable, nosotros vamos a seguir en la campaña, porque vamos a buscar los medios de crear una reivindicación real sobre los derechos de las personas y de los cuerpos distintos. Entonces, bueno, por el momento hay muchas muchas campañas y videos que se ha creado a través de Cuerpos Distintos. Ustedes lo pueden ver en el Facebook, en el Twitter de Cuerpos Distintos o arroba transfeministas, o en el Facebook del Pacto Trans, que también es también tiene su versión en el Twitter, donde puedes ver videos sobre nuestras campañas. Estos días hemos mediatizado un poco más, esperemos que se mediatice más. Sabemos que hemos tenido un poco de éxito porque ya han venido grupos conservadores a ponernos como la contra. Y bueno, está bien que hay esto, porque esto nos da la oportunidad de reivindicar el por qué hacemos lo que estamos haciendo y demostrar que lo que hacemos tiene un sentido y un contenido feminista, un contenido de reivindicación de nuestros derechos, y por lo tanto nosotros no vamos a caer en esta consigna que tenemos, y la tenemos bien clara. Muchísimas gracias, Noa, por compartir el día de hoy esta información importante. Gracias a ustedes. No sé si quieres dejarnos algún mensaje final antes de concluir el programa de hoy. Sí, solo quisiera acercarme un poco más personalmente y decirles que la realidad de los cuerpos distintos realmente no es tan alejada de lo que pasa realmente en nuestro cotidiano social. Somos personas que estamos ahí, en todas partes estamos, y a veces la historia nos ha invisibilizado, incluso a veces las mismas instituciones del Estado nos han invisibilizado, y nosotros lo que tenemos es que también comenzar desde nuestra visión personal, comenzar a entender que hay más personas y más formas de identidad de lo que tradicionalmente se nos ha enseñado. Aprender a ver un poco más allá. Muchísimas gracias, Noa. Ya saben que nos pueden escuchar cada jueves de 4 a 4 y media en la franja Infractoras de Mentes. Ha sido un gusto estar esta tarde con ustedes, este poquito tiempo. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Chao.